¿Qué más tenemos para hoy día? Bueno, tenemos lo nuevo de Avalanche, que había quedado pendiente de la semana antepasada, de hecho. Tenemos lo nuevo de Pin Up Went Down. Se viene Rotten Christ a nuestro país. Keep of Kalesin, tenemos lo nuevo. También por ahí tenemos a Gorgeo Seglar, material nacional, ¿cierto? También tenemos muchas otras cosas que contarles para el día de hoy. ¿Saben que de repente es un poquito difícil seguir, volviendo al tema de Dios, es un poquito difícil seguir haciendo, tocando otros temas sin tener que hablar acerca de la muerte de Dios? Han habido otras manifestaciones de parte de otras bandas. Judas Priest en su sitio web puso declaraciones. Iron Maiden, el mismo Ozzy Osbourne hizo una declaración acerca de la muerte de Dio, weón. Una tremenda lata, weón. Una cuestión que no puedo dejar de pasar, de seguir hablando acerca de la muerte del rey, weón. Una cuestión muy triste. Hay gente que todavía está para la cagada con la noticia, weón. Y nada, pues, o sea, hay que seguir dándole nomás, weón. Así, esta weón heavy metal, weón. Así de simple. Vamos a ir a escuchar Anthrax porque les tengo una noticia buena, que a ver si podemos aplacar un poquito la pena que nos dejó la muerte de Ronnie James Dio. Una noticia buena, Belladonna volvió a Anthrax, compadre. Así que deja de ser la ex voz para volver a ser la voz original. Yo creo que la más importante que ha tenido Anthrax, weón. Así que todo súper bien, weón. La raja que haya vuelto Belladonna, weón. Para mí el verdadero Anthrax está con Belladonna, weón. Sinceramente, no creo. O sea, no es que canten los otros vocalistas que hayan estado en Anthrax, no es que hayan cantado mal. Pero de todas maneras, para mí, Anthrax es la voz. O sea, Belladonna es la voz de Anthrax y no hay más. Súper bien, así que puta, sería súper bueno que Anthrax ahora sí se pegara una vuelta. Lo que sí vamos a tener que, obviamente, Joey Belladonna, el tipo va a estar recorriendo nuestro país, y eso también es más importante todavía ahora con su regreso, weón. Yo creo que mucha gente va a estar contenta con eso, weón. Tiene una gira por nuestro país, de hecho, que les voy a dar los detalles a continuación. Bueno, ya he hablado acerca de la fecha en nuestro país, en Santiago, que va a ser el 4 de junio en el Rock y Guitarras. Pero ojo que también tienen, la gira pasa por Copiapó el miércoles 1 de junio, el jueves 3 de junio en Antofagasta, obviamente el 4 de junio aquí en nuestra ciudad, Santiago, el 5 de junio en Valparaíso, el 6 de junio en Temuco, compadre. Así que, bueno, vamos a tener Anthrax y Belladonna para rato, weón. La raja, weón. Bueno, cuando se acerque, cuando estemos a punto de que comience, yo creo que la otra semana ya vamos a dar los detalles así 100% de todas las fechas de Belladonna en nuestro país. La voz de Anthrax vuelve a la banda que le corresponde. Y por lo mismo vamos a ir a escuchar un registro en vivo en Los Metales al Rojo Vivo, compadre, de Anthrax, por supuesto, weón. Espero que disfruten esto. Esto es una sesión de la BBC, compadre, de 1987, weón. Al parecer el registro bastante viejo. Espero que les guste esto. Esto es Anthrax y el tema se llama Panic. solitario corazón que vaga sin razón por los senderos de la vida en busca de tu voz. Esta noche me volví con miedo a descubrir que ya te había sido sin mí. Me rasgué la vida para ver si mi alma aún sentía. Si era digno de ti. Me inventé mil motivos para huir, solo uno para odiarme por haberte hecho sufrir. Detrás de mí, en busca de mis sueños, y ya no sé tras de quién voy, ni tampoco lo que soy. Intenté quedarme más de lo que podía llevar. No lo quise abandonar hasta el final. Me rasgué. Entonces Avalanche con el tema Mil Motivos de su disco 2010 El Ladrón de Sueños, algo que había quedado de hace dos semanas atrás que me habían pedido que tocara lo nuevo de Avalanche. Bueno, ahí está. Con respecto a la gira de Avalanche sobre Latinoamérica, la verdad es que no han habido noticias nuevas, no han habido cosas que lo confirmen, pero como les dije la otra vez, cuando se oficializa la gira, si hay noticias, obviamente que lo van a hacer aquí en Metalurgia, bueno. Así que todo bien por Avalanche y su disco 2010, El Ladrón de Sueños. Hay que decir, yo Avalanche hace tiempo que no lo escuchaba, tengo que decirlo, pero me di cuenta escuchando este disco Ladrón de Sueños que han cambiado bastante. Por ahí tienen un sentido mucho más rockero, se puede decir de alguna forma, más que metalero en los temas, o sea, sigue siendo metal, pero tiene una orientación totalmente diferente a la que tenía Avalanche hace, no sé, hace 10 años atrás. Pero bien, o sea, no estoy diciendo que sea un material ni nada, que sea malo el disco ni nada por el estilo, pero sí, es diferente, y está bien porque la música tiene que evolucionar, las bandas tienen que evolucionar todo su sonido. Y por lo mismo, ahora vamos a ir a escuchar otra cosa que me la habían pedido. Vamos a ir a escuchar una banda de Francia que se llama Pin Up Went Down. Este es una especie de un pedido muy, muy, muy personal, ya que me lo hizo mi pareja, mi polola Tamara. Así que, y me dijo, por favor, tócalo. Así que ya, vamos a tocar Pin Up Went Down. Yo la verdad tengo que sentir lo que me sentía bastante reacio a tocar esta banda por el hecho de que si se le puede encajar dentro de algún estilo en el metal, podemos llamarlo avant-garde metal, metal vanguardista. Así que por lo mismo, la verdad es que yo creo que lo van a escuchar, y es una banda bastante, bastante rara. Van a sacar disco nuevo llamado 342 o 342, como quieran llamarlo. Este tema está en la página de Pin Up When Down, así que si les gusta pueden buscarlo. Está ahí para bajarlo y escúchelo, porque la verdad es que es bastante, bastante extraña la mezcla, la música que hacen estos tipos. Aquí canta la vocalista de la banda francesa Penumbra. Penumbra es algo mucho más de un metal, más encasillable, por así decirlo, más... no sé si oreja, porque la verdad es que esta banda es bastante oreja, pero bastante cuática, güey. Así que, mejor, basta de palabras, y lo invito a escuchar a Pin Up When Down. Y bueno, también para Tamara, este es un regalo para ti, un beso, y espero que disfrutes este tema. Esto es Pin Up When Down, como ya le había dicho, y el tema se llama The Essence of I. Storm, thrill at my ears. I'm Fire and Death de Rotting Christ pasaba ahí. Y antes Pin Up and Down con el tema The Essence of I. ¿Por qué pasaba Rotting Christ? De ahí, de hecho, de ese tema del disco Aealo. Porque Rotting Christ, ahora sí, al parecer, ahora sí, está viniendo a nuestro país. Hay flyer y todo del aniversario de los 20 años en Latin American Tours. Rotting Christ se está presentando por primera vez en Chile. Y celebrando, como dice ahí el flyer, sus 20 años de carrera, una de las bandas más trascendentes del metal europeo. Trascendente, sí, yo lo entiendo por el hecho de que esta banda partió tocando black metal y ahora con el disco Aealo derechamente confirmaron que el black metal está muy alejado del black metal. Y hacen una cuestión más que parece música de película de 300 con tintes de metal, obviamente, hablando todas las raíces de la mitología griega y todo ese tipo de cosas. Bueno, Rotting Christ se van a estar presentando con su disco Aealo y sus 20 años de carrera, por supuesto, en el Rock y Guitarras, o Sudor y Humo, como quieran llamarlo. Bueno, ya no es tanto humo. O sea, los tipos pusieron ahora en el local una especie de unos tubos que tiran aire acondicionado por debajo. Eso es bueno porque no hay calor, ¿ya? Pero el humo igual se mantiene. Así que yo creo que no hay que tener dos dedos de frente para pensar que lo que le falta a ese local es ventilación, weón. Weón, hay que hacerle un hoyo al techo, weón. Pero bueno, ya. Esto sería, bueno, la banda soporte sería Fauna Abisal, compadre. Y esto sería el 23 de junio. Las primeras 100 entradas están a 12.000 pesos. La entrada general a 14 lucas y el día del evento va a costar 15 lucas. Las entradas sin recargo pueden encontrarla en la voz propia del Portal Lion y en la Blacksburg Record en Viña del Mar. Así que eso, todo bien por Rotting Christ. Y la raja que venga, weón. Ojalá, weón, que vengan de una vez por todas, weón. Porque los estamos esperando. Chiquillos, ya que estamos escuchando ahí Rotting Christ, nos vamos a poner más pesaditos y vamos a entrar a la sección donde caen los metales más pesados. Estoy hablando de el fierrazo de plomo. Así es, para esta semana en el fierrazo de plomo tenemos una tripleta, compadre, que se van a morir, weón. Tenemos lo nuevo de Keep of Kalesin, el disco llamado Reptilian. Tenemos lo nuevo de Negator, Panzer Metal. Y también estaremos presentando, vamos a escuchar a una banda chilena que tocan una especie de Black Viking Metal. Estoy hablando de Gorgeo Seglar. Así que, bueno, les quiero decir que se preparen para por lo menos 15 minutos de música aquí en el fierrazo de plomo. Porque esto sí que va a ser un golpe directo, weón, a la quijada, weón. O donde ustedes quieran, weón, no sé, en la ingle, weón, en las costillas, donde ustedes quieran. Pero un fierrazo de plomo. Así que eso, weón. Les digo, Keep of Kalesin está haciendo un material bastante, bastante bueno, bastante variado. De hecho, este tema que vamos a escuchar se podría caía dentro de la sección fierrazo de plomo. Pero hay otros temas del disco Reptilian que no, porque tienen unos tintes más taquilla, por así decirlo. Pero conservando obviamente el peso, la mezcla que hace Keep of Kalesin, una banda muy buena. Negator, bueno, ¿qué tengo que decir de Negator? Black Metal al chancho, sí. Así que, bueno, espero que lo disfruten. Y Gorgeo Seglar, bueno, una banda chilena que hay que ponerle bastante, bastante ojo. Así que nos vamos con el fierrazo de plomo esta semana. En primera instancia, Keep of Kalesin, de su disco Reptilian 2010, por supuesto. El tema The Awakening. Y después Negator, con el tema Feverstorm, de su Panzer Metal. Y por último, después, Gorgeo Seglar, chileno directamente, con el tema Galaxia. Esto es el fierrazo de plomo de Metalurgia. Entonces eso era Gorgeo Senglar con el tema Galaxia, antes Negator con Figurestorm de su Panzer Metal disco 2010, y antes Keep of Kalesin con The Awakening de su disco 2010 también, por supuesto Reptilian aquí en Metalurgia. Ese fue el fierrazo de plomo. Hoy chiquillos, tengo que contarles otro par de cosas, pero para eso primero necesitamos entrar a la restauración de metales. Así es, mis queridos amigos, la sección donde escuchamos los mejores covers, las mejores versiones que hacen tus artistas preferidos a otro de sus artistas preferidos, por supuesto. Esta semana tenemos un cover que me lo recomendaron, bueno, también va a ir como muy especial, como saludo de cumpleaños para una auditora de Metalurgia. Estoy hablando de Mirna Ortiz, que siempre escucha Metalurgia, y bueno, ahí la otra vez me dijo, oye, cacha que Emperor tiene este cover, y lo encontré a toda raja, y dije, sé que lo voy a tocar en Metalurgia, wey, y te lo voy a dedicar de saludo de cumpleaños, que todo esto, tu cumpleaños fue la semana pasada, pero obviamente por cosas, razones de motivo mayor, se murió Dio, así que tuvimos que posponer la escucha de este cover de Emperor, pero eso no quiere decir que el saludo no va a ir, y por eso no quiere decir que no vamos a tocar el cover, todo lo contrario. Merciful Fate también es una especie de galvanizado de oro, también es un clásico y también hay que darle su espacio, así que nada. Te quiero nuevamente dedicar el tema, Mirna. Así que nada, pues vamos a ir a escuchar ahora este cover de Emperor a Merciful Fate y espero les guste. Esto se llama Gypsy. Que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro. Ahí pasaba entonces, en el galvanizado de oro, pasaba Mercyful Fate con el tema The Uninvited Guest. Yo les dije, Mercyful Fate es un galvanizado de oro. Y antes, Emperor con ese cover también a Mercyful Fate, Gypsy, compadre. Oye, se nos está acabando el programa, así que tengo que recordarle lo que le recuerdo todas las semanas. Tenemos un correo, metalurge93@yahoo.cl. Ahí ustedes pueden escribir dudas, preguntas, lo que ustedes deseen. También en nuestro blog metalurgiapodcast.co.cc, ahí pueden encontrar todos los episodios. Si se han perdido alguno, lo pueden encontrar ahí. Oye, antes de despedirnos, me voy a pedir con algo bastante, bastante especial. De hecho, lo que vamos a tocar ahora es el último single que grabó Ronnie James Dio. Yo sé que hicimos especial de Dio la semana pasada, pero yo creo que no es suficiente. Hay que seguir tocando Dio, hay que seguir tocando Sabbath, hay que seguir tocando Rainbow, ¿cachai? Y se lo dije la semana pasada y se lo voy a volver a decir. Por lo tanto, vamos a ir a escuchar el último single que sacó Ronnie James Dio antes de morirse. Este single salió el año pasado. Y además iba a ser el supuesto single del nuevo disco que estaba trabajando Dio, el 2. De hecho, Dio estaba trabajando en el Mágica 2 y el Mágica 3, weón. Así que eso, nos vamos a despedir con eso. Pero antes tengo que contarles, estuve revisando, así como, bueno, estuve revisando la página oficial de Ronnie James, y también vi la página de Motorhead. La semana pasada yo les dije acerca de varios saludos, y bueno, les dije que se sumaron los saludos esta semana de Iron Maiden, de Ozzy, de Judas Priest. Estaba viendo la página de Motorhead, compadre. Para el que no lo sepa, Lemmy con Dio eran bastante amigos. Y bueno, ahí sale una declaración muy pequeña de Lemmy en la página de Motorhead. Dice, bueno, acerca de la reciente muerte de Ron James Dio, dice Lemmy, estoy realmente molesto, especialmente porque él parecía que se está... que iba a aparecer en el show de los Golden Gods ahora. Bon Voyage, Ronnie, descansa en paz, estoy devastado. Eso es lo que dice Lemmy, weón. Lemmy Kilmister. Y Lemmy le lleva por muy poquito años a Dio, weón. Dio nació el 42, Lemmy nació el 45, weón. Así que estarían siendo, weón, 3 años de diferencia, weón. Probablemente, no quiero decir que sea así, ¿cachai? Pero por una cuestión lógica, el más viejo en el metal después de Dio, el Lemmy, bueno, así que, puta, qué lata. Y sale, bueno, sale una foto y sale ahí Dio con Lemmy, salen abrazados, weón. Yo creo que él está sintiendo la muerte de Dio más fuerte que a lo mejor cualquier otra persona. Bueno, su esposa seguramente debe estar hecha mierda también. Pero Lemmy sí era un gran amigo de Dio, weón, puta, debe estarlo pasando súper mal, mucho más mal que nosotros, weón. Así que qué lata eso. Y lo otro que tenía que contarles es acerca de que en la página oficial de Dio, que es ronjamesdio.com, todo junto, sale ahí uno de... sacaron el mensaje que había puesto la señora de Dio acerca de la muerte y pusieron algo más importante, que era el hecho de que se va a hacer un servicio público, un memorial para Ronnie James Dio en Los Ángeles, ahí en Estados Unidos, sí va a ser. Y hay un grupo de Canuto, hay un grupo de la iglesia que está protestando que para que no se haga este memorial. Me parece muy mal de parte de los Canutos que estén hinchando las pelotas por alguien que ya se murió. Porque estaban diciendo que, bueno, Dio promovía el ateísmo, que, ¿cómo se llama?, que se había puesto Dio, o sea, quiere decir que estaba en contra de Dios, porque Dio en italiano significa Dios, que estaba asociado con el demonio, y las típicas estupideces que hablan todos los weones Canutos. Así que, bueno, realmente una estupidez y una lata que estén haciendo grupos religiosos, estén haciendo este tipo de manifestaciones. Sobre todo, yo estuve revisando el Facebook de Jim Dawson, la vocalista de Coven, y ahí ella también puso que Dio nunca estuvo relacionado con ningún grupo de la mano izquierda, organización satánica, ocultistas de ese tipo. Dios nunca tuvo que ver nada, y que el signo de los cuernos solamente Dios lo hacía con fines de show, así de hacer un show nomás, y nunca estuvo relacionado con alguna cuestión satánica. Así que para todos esos weones que están weando, bueno, que se dejen de wear si Dios ya murió, weón, y que estén hinchando las pelotas. Y bueno, lo que dijo Wendy Dio, dijo que los metaleros tratarán de no hacer nada en contra de esta gente, porque Dio estaba en contra de la violencia. Así que la señora está pidiendo que por favor no hagan nada. Y que, bueno, los canutos se dejen de wear, pues, bueno, si, ¿por qué ¿A razón de qué, weón? No estamos en el siglo XIX, weón. Filo. Así que eso, nos vamos a despedir para... No quiero que se vayan enojados de esta edición de Metalurgia, todo lo contrario. Vamos a ir a escuchar el último single de Dio, del Mágica 2. Y espero que lo disfruten. Son 6 minutos y el tema sé que es bastante, bastante bueno. Y nada, pues, nos vamos. Nos escuchamos la próxima semana. Y esto ha sido Metalurgia. Y esto es Dio y el tema se llama Electra. ¡Show! And then the dark, the dark, the dark. Airship Flight.